Precaución si tienen que viajar. En RAI actualizamos los datos del tráfico y el tiempo cada media hora. Ahora, noticias locales. Son las 11 y 3 minutos. En Jerez tenemos 12 grados, 8 en Ubrique y 13 en Rota. El aviso amarillo en Jerez ha dejado casi 19 litros en una hora y numerosas incidencias. Se han producido cortes en Porvera, Caballero Bonal y Polígono El Portal. Cortes de tráfico. También está cortada la AP4 por caída de árboles. Y en la sierra la situación también es complicada, donde hay incidencias en diferentes carreteras, especialmente en Grazalema, Benamahoma y Bornos, donde se ha producido un accidente de tráfico por la caída de un árbol. El alcalde de Grazalema, Carlos García, pide invertir más en la sierra. El temporal deja de manifiesto alguna de esas carencias que tenemos en el interior de la provincia y pone de manifiesto que esa reclamación continuada de mejoras y de inversiones en la sierra, en las vías de comunicación, sigue siendo necesaria. Aún lo va a ser más, dado el deterioro que han sufrido esas carreteras y esas vías de comunicación ya muy deterioradas a lo largo de estos años. También hay retrasos en los trenes. La línea de media distancia Cádiz-Sevilla se ve afectada por la caída de un árbol entre Dos Hermanas y Utrera. La situación es complicada en toda la provincia, donde hay 21 carreteras cortadas por derrumbes, desplomes o anegaciones. Y en Arcos, el mayor problema está en el puente de San Miguel, que amenaza con desplomarse. En los últimos días, la fuerte corriente que ocasiona en el Guadalete el desagüe del embalse se ha llevado por delante hasta 4 pilares. Una consecuencia positiva de las lluvias es que los embalses de la provincia suben al 72%.